Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. En el que tanto aprendemos de educación infantil, de pedagogía, de infancia, de crianza. Y en este programa número 125 os vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a tener como invitado en la entrevista con el experto a Manuel Zapater. Él es director general del Liceo Europa en Aragón y nos hablará de la metodología que tienen en su centro, porque muchas veces miramos hacia afuera, queremos ir a otros países, concretamente al norte de Europa, para ver cómo trabajan, pero en este caso están viniendo desde fuera de España a ver cómo se trabaja en este centro donde apuestan tanto por la innovación, y hablaremos con su director, con Manuel Zapater. También tendremos, como siempre, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación. Contaremos con nuestros expertos, con las preguntas que nos habéis enviado, y os recordamos que si nos queréis escribir tenemos un email a vuestra entera disposición, que es rinconinfantil@uaf.org. También lo podéis hacer a través del formulario que tenemos en la página web en uaf.org, en el apartado de radio. Y recordaos cómo nos podéis escuchar de diversas formas: a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os recordamos también que si queréis mandar preguntas a los expertos, es en ese mismo correo electrónico, rinconinfantil@uaf.org. Así que lo dicho, comenzamos este programa número 125 y enseguida estamos charlando con Manuel Zapater. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI-UAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaf.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Normalmente lo vemos en los medios de comunicación, solemos mirar hacia afuera. Son muchos los programas que hemos visto en televisión de lo bien que funciona el sistema educativo, la conciliación familiar, en fin, todo en general en el norte de Europa. Pero hay un centro en Aragón, en España, que está siendo visitado por varios profesionales de diversos puntos del planeta, y eso quiere decir que las cosas bien, desde luego, se están haciendo. Tenemos con nosotros a Manuel Zapater, él es director general del Liceo Europa. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, encantado de poder atender y poder hablar un poco. Como decía yo, ha habido varios profesionales de diferentes puntos del planeta que han visitado el centro para ver cómo trabajan. ¿Qué tiene vuestro centro de especial, pues que para que haya sido visitado por profesionales de diferentes países del mundo? En concreto, pues últimamente ha estado allí gente de la Escuela de Naciones Unidas de Nueva York, ¿verdad? Sí, exacto. La semana pasada tuvimos a una profesora que está realizando un proyecto que en realidad consiste en estudiar cómo interactúa el espacio con las metodologías en diferentes colegios del mundo. Y bueno, el resultado de este proyecto será un libro que editará pues a final de este próximo año, y en el que nos pidió pues si podía visitarnos, si podía conocernos, y nosotros desde luego encantados. La verdad es que fue una experiencia muy buena, porque en educación yo creo que lo bueno es intercambiar pareceres, intercambiar opiniones. A ella le gustaron cosas que vieron, también nos dio muchas ideas y luego siempre surgen oportunidades de colaboración. Y Manuel, pues vuelvo a formular la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene vuestro centro de especial para que vaya? ¿Qué tiene? Bueno, pues hace ya unos cuantos años que decidimos cambiar y romper un poco con los espacios tal y como eran más tradicionales, dentro de que la arquitectura del colegio, ya desde los años 70, pues era distinta a lo habitual, sobre todo en la zona de infantil, que estaba concebida como una especie de circo. Pues ahora decidimos ya eliminar prácticamente todos los espacios fijos y que los alumnos tengan que moverse en función de la actividad que están desarrollando, que tengan diferentes zonas en las que trabajan diferentes aspectos, unas zonas para el lenguaje, otras zonas para la psicomotricidad, otras zonas para, bueno, las matemáticas, podríamos decir, aunque estemos todavía en infantil. Otra zona para ajedrez, otras zonas para, pues, para contenidos plásticos, artísticos, y son los alumnos los que se mueven, y esto les da una perspectiva pues muy diferente a lo que es estar en clase con una profesora fija todo el rato o cambiando de profesora. Y se hizo una apuesta pues fuerte en infantil por este concepto, y después la hemos extendido en los últimos años a primaria. Poco a poco llegaremos al resto del colegio también. ¿En qué consiste la metodología de las inteligencias múltiples? Pues esta es la segunda pata, ¿no?, de la transformación del colegio. Las inteligencias múltiples es una teoría pues que ya tiene muchos años, desarrollada por Howard Gardner en la Universidad de Harvard y dentro de un gran departamento en el que trabajan, el conocido como Proyecto Cero, que es muy interesante porque lo que hace es establecer 8 posibles inteligencias o 8 habilidades, capacidades que todas las personas tenemos, pero que tendemos a potenciar pues 1, 2, 3 más que las demás. Y lo que Howard Gardner se basó, y en lo que nosotros pues hemos buscado profesionales muy acreditados para que trabajen con nosotros, como Amparo Escamilla, es que debemos potenciar todas estas inteligencias, desde la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, que son las 2 más habituales, pues también la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la naturalista, la cinestésico-corporal, la artística, la musical. Y entonces intentamos que en toda nuestra metodología de enseñanza tener en cuenta todas ellas a la vez y no establecer como se ha hecho siempre, ¿no? Pues una hora de matemáticas, otra de lengua, otra de ciencias, otra de plástica, otra de educación física, sino integrar todas a la vez para que para los alumnos el conocimiento pues sea más fácil de adquirir, digamos también más motivador, porque no me atrevo a decirlo de más divertido, aunque pienso que sí. Y entonces ellos pues realmente conseguimos que trabajen de otra forma, también los profesores tienen que trabajar de otra manera, lógicamente, pero pensamos que el conocimiento queda mucho más asentado. Y además lo han visto de una manera en la cual se les ha hecho más entretenido que con un patrón más tradicional de horarios y contenidos estructurados por materias. No sé si tenéis datos, estadísticas o simplemente la experiencia personal. ¿Es más efectiva esta metodología de las inteligencias múltiples que la tradicional? Pues los datos que tiene este Proyecto Cero de la Universidad de Harvard así lo dicen. Nosotros llevamos trabajando fuerte con esta metodología, es el 5º año, podríamos decir. Entonces los alumnos están llegando ahora a los cursos intermedios de secundaria y lo veremos cuando lleguen arriba del todo los alumnos que están trabajando así desde pequeñitos. Sensación de los profesores, sensación de resultados es buena. Sensación de los alumnos, pensamos que también la motivación, el interés por el colegio es mayor, con lo cual creemos que todo esto es positivo. Claro, medir esto con datos a lo mejor de resultados de selectividad, pues nos faltan unos años para llegar, pero la sensación que tenemos hasta ahora es que sí están llegando a un aprendizaje de los conceptos que tienen que dar en las distintas asignaturas mejor que antes, y es la esperanza que tenemos, claro. Manuel, Paula Marra, de la Escuela Internacional de Naciones Unidas en Nueva York, que ya hemos comentado que estuvo allí con vosotros, decía lo siguiente: lo importante no es el mobiliario cómodo, sino el ambiente que se crea y cómo se utiliza. Hablabais de innovación, de también una forma de organizar la escuela físicamente diferente. Con todo ello, ¿qué ambiente conseguís? Pues sobre todo el ambiente de que los alumnos se encuentren muy cómodos y que les guste la zona en la que tienen sus aulas. Ya digo que normalmente ellos se mueven, no están físicamente todo el grupo en un aula, cosa que podíamos esperar a lo mejor en una secundaria, un bachillerato, donde son aulas de profesor. Pero no es aquí lo mismo, no es el mismo concepto. Aquí hay veces en las que se juntan los distintos grupos de un mismo curso, se juntan diferentes grupos porque el espacio lo permite. Los alumnos se relacionan, por tanto, mucho más, no solo con los de su clase, también con los de los cursos superiores, con los inferiores. Y todo esto pues da una mayor sensación de unión al colegio, da una sensación a los alumnos de conocerse mucho más entre ellos, hace que estén más cómodos. Para dar clase realmente, yo recuerdo, mi madre lo ha dicho siempre, y mi madre ha sido profesora toda la vida y sigue siendo. ¿Se puede dar clase debajo de un árbol? Sí, se puede dar clase debajo de un árbol, no hace falta nada más. Pero el hecho de que los alumnos les guste el ambiente en el que están, el hecho de que los profesores se encuentren con unos espacios atractivos, todo ello contribuye al final a lo que queremos buscar, que no podemos perder de vista, que es que el aprendizaje sea más eficaz para los alumnos. Vuelvo a utilizar las palabras de Paula Marra y te formulo la pregunta. ¿Tener un entorno adecuado e innovador motiva el aprendizaje del alumno y facilita, por consiguiente, la labor del docente? Pensamos que sí. Pensamos que sí porque además se lo preguntamos a los alumnos y se lo preguntamos a las familias. Y preguntamos si antes de hacer las reformas que se hicieron, y ahora, cuando se encuentran mejor, cuando les gusta más, cuando tienen más ganas de venir al colegio, y contestan que ahora. Por tanto, pensamos que sí. En cuanto a la labor del docente, lógicamente cambia, pero cambia por los espacios y cambia por la metodología. Los espacios ayudan. El ver los tabiques de las clases son de cristal, la mayoría de ellos dan a espacios centrales amplios, bien iluminados, coloridos, con posibilidades multimedia. Las propias aulas también, como digo, tienen tabiques móviles, se juntan, se separan según necesidades. El mobiliario no está siempre dispuesto de la misma manera. Se pueden hacer grupos pequeños, se pueden hacer grupos grandes, se pueden hacer alineaciones de mesas, se puede cambiar a otro sitio. Entonces, para el profesor puede llegar un momento en el que alguna vez sea pues un poquito, digamos, estresante alguna, me río, ¿no? Pero puede pasar. Pero la verdad es que ya nos hemos acostumbrado todos a trabajar así y pensamos que se trabaja muy bien. Oye, todo ayuda, todo, la idea es que todo coopere en el mejor aprendizaje. Uh-huh. ¿De qué forma se aplica, en la forma más práctica, esta metodología desde etapas tempranas? Sí, pues tiene, digamos, tres patas sobre las que estamos trabajando continuamente desde infantil, pero extendiéndolo hacia arriba a primaria y ahora también pues llegando ya a secundaria. Para mí una de las más atractivas son las diferentes técnicas de pensamiento. Estas técnicas pues están desarrolladas por diversos autores, entre otros por Amparo Escamilla, que ella las trabaja directamente en clase y además hace formación a los profesores. Se trata de sistematizar la forma en la que los alumnos tienen que aprender la información para que desde pequeñitos se acostumbren, pues desde un análisis asociativo en el que hagan realmente comparaciones entre elementos, pero sin dejarse ningún punto que sea importante, unas ruedas lógicas, unos círculos inteligentes, es decir, que cuando estén aprendiendo un concepto, el que sea, puede ser de matemáticas, puede ser de lenguaje, puede ser de ciencias, estén aplicando una serie de preguntas que ellos tienen que estar seguros de saber responder. Y de esta manera el contenido, el concepto que sea, lo van a estar afianzando mucho en su conocimiento. Esta sería una de las patas. Y siempre ligada a los contenidos de las diferentes materias. Nunca hecha en abstracto o sobre la nada. No es conocer la técnica en sí, sino, vale, para estudiar o para aprender tal cuestión, qué técnica es la más efectiva, cómo la aplico, qué resultado obtengo. Y esto lo van haciendo desde pequeñitos, desde infantil, y así ellos ya se van acostumbrando a trabajar de esta manera. Después es muy importante también el trabajo por proyectos. Trabajo por proyectos se trata de integrar las diferentes áreas, las diferentes materias, asignaturas, como lo queramos llamar, dependiendo del curso, para llegar a un resultado final. Podemos hacer un proyecto, como hubo el año pasado algunos muy bonitos, sobre historia en educación infantil, sobre prehistoria, sobre historia antigua, sobre historia medieval, pero en realidad ahí estamos incluyendo el trabajo de matemáticas, estamos incluyendo el trabajo de los dos idiomas que están haciendo, francés e inglés, el del lenguaje, el de la lectura, el de la plástica. Entonces, todo esto va incluido en el proyecto. Y finalmente, otra pata, digamos, del aprendizaje, que sería lo que denominamos los caleidoscopios de los proyectos. Es decir, que cada actividad que realiza un proyecto tiene que cubrir cada una de las 8 inteligencias. De tal manera que nos aseguramos que todos los alumnos están trabajando todo y no solo aquello que les gusta más o que les motiva más o que se les da mejor. Sino, al final lo que queremos lograr es que el aprendizaje sea mucho, mucho más coherente, mucho más completo. Esa es la idea que tenemos al diseñar los caleidoscopios de los proyectos de esta manera. Y asegurarnos de que cubrimos todo. Y Manuel, hablabas de Amparo Escamilla, la formación de profesionales. Tenéis una metodología claramente definida. ¿Cómo tiene que ser un maestro que esté con vosotros para que se adapte y vaya acorde a vuestra metodología? Pues yo creo que no hay un perfil más allá de que sea una persona con una mentalidad abierta y con ganas de aprender. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la enseñanza en realidad es porque nos gusta aprender también. Lo que es la formación la tenemos yo creo que muy bien establecida, muy bien definida y se va haciendo continua a lo largo de todo el año. Entonces nadie que se incorpore nuevo va a estar nunca perdido. Lo que sí que tiene que tener claro es que seguramente todo lo que hacía antes está muy bien, pero todo lo que hacía antes se puede complementar. Esta es la idea. No pensamos que ninguna persona tenga o no experiencia vaya a hacer ninguna cosa mal cuando entre en un aula. Todo el mundo, lógicamente, necesitamos experiencia y bueno, se va ganando con el tiempo. Pero sí que con el plan de formación que vamos llevando nosotros, cualquier persona que tenga ganas de aprender, cualquier persona que se deje llevar también por el resto del equipo, por el resto de profesores que hay en el colegio, va a tener muy fácil incorporarse a este tipo de metodología. Ya digo, el profesor ya no está solo en el aula con los alumnos, sino que va a compartir la enseñanza de un determinado grupo de alumnos con todo el resto del grupo de profesores. Así que entre todos van a cubrir todas las áreas, entre todos van a cubrir todas las actividades. Entonces, bueno, se trata de un trabajo quizás mucho más colectivo que el que se desarrollaba tradicionalmente, en el que cada profesor, pues como mejor sabía y normalmente muy bien, pues hacía su especialidad. Ahora intentamos entre todos abarcar todo el conocimiento. Es un poco la filosofía que hay. Bueno, como decía al principio, siempre solemos mirar al norte de Europa. Son un poco pues los lugares que más han avanzado en este sentido. Pero infravaloramos lo que tenemos aquí. Vosotros sois un centro innovador. ¿Estamos tan lejos de Finlandia, por ejemplo? Pues yo creo que no. Yo creo que no por muchas razones y no hablo de nuestro centro simplemente. Hablo de la experiencia que tenemos con nuestros exalumnos y con los exalumnos de otras partes de España que conocemos, que cuando van a estudiar a universidades extranjeras literalmente se lo rifan. Creo que en España se consiguen unos resultados buenos, que son mejorables, está claro. Y eso es por lo que nosotros hemos decidido por dar este cambio. Estamos en contacto con centros también de otros países y al final pues llegas a conclusiones de que probablemente en cuanto a contenido teórico en España se hace un trabajo sensacional, que yo dudo que se alcance en muchos otros lugares. En cuanto a contenido práctico y en cuanto a este contenido, o sea, en cuanto a este tipo de alcanzar un conocimiento mucho más completo, porque sea de la enseñanza de una manera más práctica, ahí sí que nos faltaba un poco. Entonces, por ahí vino nuestra idea de darle un giro al método de enseñanza del colegio y hacer todo impartir las las materias de una manera mucho más integrada y de una manera que sea pues más sencillo para el alumno. Más sencillo para el alumno tener, poder relacionar bien conceptos, poder saltar de una materia a otra, como decía antes, que están demasiado compartimentadas, quizás en las programaciones que puedan hacer las diferentes comunidades autónomas. Entonces yo creo que al romper estas barreras nos vamos a acercar, vamos a seguir manteniendo lo bueno que tenemos en cuanto a formación teórica, pero además vamos a dar un salto más adelante en cuanto a este tipo de formación, que creo que es importante para lo que van a requerir los alumnos en el futuro. Pues ahí tienen la información. Desde luego tenemos que estar orgullosos de que de varios puntos del planeta se hayan venido aquí hasta Aragón para ver cómo se trabaja. Hemos estado hablando con Manuel Zapater, él es director general del Liceo Europa, precisamente el centro que citaba. Y bueno, pues únicamente decirle muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muy bien, pues encantado de haber podido estar y desde también repetir que estamos abiertos a que nos visite quien quiera en el colegio. Tenemos muy claro que en educación avanzamos todos más rápido cuanto más nos conozcamos y cuanto más compartamos experiencias. Pues bueno, pues ahí lo dejo. Si alguien quiere contactar, pues será muy bienvenido en el colegio. Además puede hacerlo a través de la página web, que si nos la puedes decir para si hay alguien que se quiera poner en contacto. Pues muy fácil, www.liceoeuropa.com. Pues ahí está esa dirección si queréis contactar y compartir metodologías, opiniones y al fin y al cabo interesarse y mejorar la educación de los más pequeños. Manuel Zapater, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, encantado. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una semana más tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a acercar curiosidades y estudios sobre la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más. Pues buenos días, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, la semana pasada hablábamos de si los niños de hoy en día son más inteligentes que los de antes, ¿no? Recuerdas que se daban varias versiones, que sí lo eran, y otra versión que decía, pues que no tenían por qué serlo. Bueno, pues hoy te voy a hablar de algo que afecta a los niños de hoy en día y que no afectaba a los de antes. Es decir, te voy a hablar de abusar de las pantallas, que abusar de las pantallas lastra la inteligencia de los niños. Pues a ver, cuéntanos. Adelante, Elvira. Mira, te cuento, el efecto del uso, y del abuso de pantallas entre los más jóvenes, pues es todavía un campo de investigación muy nuevo, ¿no? Y realmente, pues también es muy controvertido, porque hay estudios a favor y estudios en contra, como hemos visto aquí varias semanas. Pero los primeros estudios que se están realizando para analizar sus consecuencias, pues la verdad es que deben tomarse como una llamada de atención, porque hay señales que indican que lastra el desarrollo cognitivo de los menores. Y mira, el último trabajo que hemos conocido de investigadores canadienses han encontrado una correlación muy directa entre el uso de los dispositivos y la inteligencia de los niños en un momento que es realmente muy fundamental para su desarrollo. Mira, te voy a contar detalles. Mira, en este estudio se compara el desempeño intelectual de 4.500 niños estadounidenses entre 8 y 11 años en función, de las recomendaciones dadas por un plan canadiense denominado Movimiento 24 Horas. Dice que entre 9 y 11 horas de sueño, al menos una hora diaria de ejercicio y menos de 2 horas de ocio con pantalla. Pues bien, las conclusiones publicadas en la revista The Lancet Child and Adolescent Health pues son muy claras. Cuantas más recomendaciones individuales cumplían los niños y las niñas, mejores serán sus capacidades. Y esto parece lógico, pero hay una pauta que destaca sobre todas las demás y es el tiempo dedicado a los dispositivos, que es el que tiene una relación más fuerte con la maduración intelectual. Y los investigadores de la Universidad de Ottawa que han llevado a cabo este experimento han descubierto que más de 2 horas de tiempo recreativo con pantallas se asocian con un peor desarrollo cognitivo en los niños. Y además, debido a este hallazgo, recomiendan que pediatras, padres, educadores, incluso políticos, promuevan una limitación del tiempo de pantallas recreativo y prioricen unas rutinas saludables de sueño, bueno, pues obviamente durante la niñez y la adolescencia. Es decir, que los investigadores recomiendan una limitación del tiempo de pantalla recreativo. Y además, David, es importante este matiz, puesto que, a ver, las pantallas pueden ser grandes aliadas y, bueno, y grandes enemigas, ¿no? Depende del uso que se haga de ellas. Y también piden que se priorice unas rutinas pues saludables del sueño en la infancia y en la adolescencia, obviamente. Pues cuéntanos, Elvira, ¿cómo han llevado a cabo el estudio? Pues mira, los niños estudiados bueno, han estado controlados pues por ingresos, educación de los padres y otras variables, completaron una prueba que evaluaba las habilidades del lenguaje, la memoria episódica, la función ejecutiva, la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Y cuantas más recomendaciones cumplían, bueno, pues mejores eran sus puntuaciones en estas pruebas. Sobre todo si limitaban su sedentarismo tecnológico por debajo de las 2 horas que marcaban las pautas. Bueno, Jeremy Walsh, de la Universidad de Ottawa, recuerda que cuando hablan de tiempo de pantallas, bueno, ellos hablan de screen time, ¿no?, en inglés, pues se refieren a todo tipo de aparatos como móviles, tablets, ordenadores, videojuegos y también la televisión. Y otro aspecto muy destacado, sobre todo cuando se combina con el tiempo de ocio tecnológico, es la falta de sueño entre los menores, porque numerosos estudios han señalado ya que el sueño desempeña un papel súper importante en el desarrollo y en la plasticidad del cerebro, y una buena calidad y cantidad de sueño se asocia positivamente con la, bueno, con la cognición, y el rendimiento académico en niños y adolescentes. Pues bien, lo que descubren en este estudio, en el que solo la mitad de los menores dormían menos de lo recomendado, es una conexión entre la falta de sueño y el uso de los dispositivos. Y según explican los investigadores, el sueño necesitaba combinarse con el cumplimiento de la recomendación de tiempo de pantallas para tener un efecto positivo. Por tanto, David, este hallazgo plantea la posibilidad de que el uso diario de dos horas de pantallas recreativas atenúe los beneficios del sueño para la inteligencia general de los niños. Pues aquí en España creo que lo de las 2 horas no se cumple y además, Elvira, si no recuerdo mal, por los estudios de los que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Pues sí, exacto. Mira, un dato a tener en cuenta es que los niños españoles pasan 3 horas y medias diarias de inactividad frente a una pantalla y las niñas 4 horas al día, según un estudio de Anives, que no es precisamente poco tiempo, la verdad. Además, en España el 44% de los jóvenes de entre 14 y 24 años reconoce que pierden horas de sueño por estar en las redes, según un estudio otro estudio del Centro Reina Sofía publicado la semana pasada. Y otro estudio más reciente de científicos británicos demostró una correlación notable entre las pantallas y el deterioro del sueño. Dicen que por cada hora que los niños pasaban con estos aparatos reducían 26 minutos su tiempo de sueño nocturno. Y el autor principal del estudio, Tim Smith, de la Universidad de Londres, considera que los resultados de este impresionante estudio complementan los hallazgos de que el uso diario de la pantalla táctil en los niños está negativamente asociado con el sueño. Además, según asegura este experto, proporciona la primera confirmación de que esta asociación también puede tener un impacto negativo en el desarrollo cognitivo. Pero volviendo al estudio que te hablaba al inicio del programa, el de los canadienses, este estudio seguirá la evolución de los niños durante 10 años, pero de momento muestra como una foto fija, ¿no?, por así decirlo, de la asociación entre estos aparatos y la capacidad intelectual de los niños, que no permite conocer con seguridad el origen de esta correlación. Puede ser, según dicen ellos, que sea que los niños menos capaces son los que usen más los dispositivos y no al revés. En cualquier caso, en palabras de Walsh, dice, no podemos establecer causalidad en nuestro estudio, pero lo que sí pueden predecir es que 2/3 de los niños estudiados incumplen las pautas de ocio con pantallas, por lo que la respuesta debe ser más complicada que pensar que son menos capaces los que tienden a usarla. Y hay otra cosa, David, que es muy importante señalar, y es que también hay que saber qué tipo de actividad realizan los niños con estas pantallas. Pues eso suponía un poco el énfasis, ¿no?, que cuando te decía lo del screen time recreativo. A ver, estos investigadores no quieren desaconsejar la utilización de estos aparatos en un entorno educativo, porque los niños crecen con pantallas prácticamente desde que nacen, pero estos datos proporcionan la primera confirmación de que las pantallas pueden tener un impacto negativo en el desarrollo cognitivo.

recibir propuestas y mirar cómo se trabaja en otros sitios, pero también valorar lo que se está haciendo en España, que hay cosas muy buenas y si somos un escaparate será por algo. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación. También los expertos han contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y si queréis escribirnos, tenéis una dirección de correo electrónico para cualquier cosa, preguntas para expertos o cualquier otra sugerencia, rinconinfantil@uaec.org. ¿Cómo escucharnos? A través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, si nos queréis dejar mensajitos, fenomenal, y valoraciones, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y también nos podéis escuchar a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nosotros regresamos la próxima semana para ofreceros más contenidos relacionados con la educación infantil. Deseamos que paséis una feliz semana y os esperamos aquí dentro de 7 días. Adiós. La casa de todos. Trololo, trololo, trololololololo. Así, con voz alegre y melodiosa, tarareaba en una cancioncita por entre las flores y los grandes árboles el tío Pepe, con un gran saco de tela gruesa al hombro y tras él un perrito juguetón que lo acompañaba a todas partes. Cuando ya había caminado mucho, se sentó a descansar. Pasó un rato, se levantó y continuó su camino seguido de su fiel perrito. Pero... ¡oh! El bueno de Pepe dejó olvidado el saco de tela gruesa entre los gajos de un naranjo florecido. De pronto, pasó saltando un conejo y se metió dentro de él y dijo... ¡qué bien! ¡Me siento aquí! ¡Pues me quedaré! Pasó también por allí una lagartija, metiendo y sacando del cuello su pañuelo rojo y preguntó... ¿quién vive aquí? ¡El conejo saltarín! ¿Quién eres tú? ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¿Me dejas pasar? ¡Qué bien se está aquí! ¡Pues me quedo! Más tarde, pasó por allí la gallina Clo-Clo. ¡Pero! ¿Quién vive aquí? Preguntó la gallina. Se oyeron voces que al contestar a coro dijeron... ¡el conejo saltarín! ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡La gallina Clo-Clo! Contestó. ¡Me dejan pasar! ¡Aquí se está muy bien! ¡Me quedo con ustedes! El saco parecía una casa de campaña. Ya eran 3 los que vivían allí. Caía la tarde y cuando el sol se escondía por el horizonte, pasó una paloma. ¿Quién vive aquí? ¡El conejo saltarín! ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¡La gallina Clo-Clo! ¿Quién eres tú? Le preguntaron. Con su suave voz, dijo... ¡soy la paloma! Y mirando hacia adentro, dijo... ¡qué bien se vive aquí! ¡Pues me quedo! Las flores del naranjo perfumaban el ambiente y dentro del saco todo se distribuía en el trabajo. La gallina Clo-Clo cocinaba junto con la lagartija del pañuelo rojo. El conejo saltarín limpiaba alegremente y la paloma traía los alimentos. Después de hacer todo el trabajo, se reunían a conversar o cantar. La gallina Clo-Clo acompañaba con su guitarra el canto de la paloma, mientras escuchaban y palmoteaban al compás de la música la lagartija del pañuelo rojo y el conejo saltarín. De pronto, aparecieron por entre los árboles el perrito juguetón y el tío Pepe en busca del saco olvidado. Sorprendido, el tío Pepe miró hacia adentro y vio todo tan organizado y limpio que les dijo... ¡me quedaría a vivir con ustedes! Pues veo que viven felices y contentos, pero tengo que seguir hasta muy lejos, aunque les voy a dejar el saco para que sigan viviendo en él. La gallina Clo-Clo tomó su guitarra y al compás de una bonita canción, todos muy contentos, cantaron y bailaron alegremente.